buenas tardes. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y iniciamos aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y en breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de las actividades que organizan. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Hoy jueves 15 de septiembre del 2022. Ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía hace unos instantes, a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, cuéntanos esas... ¿Qué nos proponéis, no? Sí, próximamente. Bueno, lo primero es saludar a ti en las ondas, aunque nos hemos visto por el verano, y a la gente que nos puede estar escuchando, porque, bueno, habíamos un poco hecho un paréntesis... Veraniego, eso es, que bueno, siempre se trabaja un poco entre bambalinas, pero bueno, un poco preparando precisamente cosas como las que ahora mismo voy a comentar, ¿no? Entonces, bueno, ante todo, eso, encantado de estar con todos y todas vosotros. Mira, pues sí, el Ateneo Obrero de Gijón empezamos a hacer actividad ya lo que es la semana que viene. Hicimos alguna esporádica en verano, pero bueno, un poquitín más, digamos, simbólica, más aislada, ¿no? Que no comentamos en su momento. Ahora tenemos la semana que viene un par de actividades y las dos son presentaciones de libros muy diferentes y que ahora comentaré. En concreto, el martes día 20, a las 7:30, en la segunda planta de la Escuela de Comercio, Julio Herrera, un fotógrafo reconocido en Asturias, que además es miembro del Ateneo, fue coordinador del ciclo Imágenes de un Viaje, pues nos presenta su último libro. Tiene ya más de una decena de títulos publicados. Son libros entre la fotografía, el paisaje, la naturaleza, normalmente, y en este caso nos presenta uno que se titula Los mejores paseos por la costa asturiana, ¿no? Y entonces ahí él desarrolla tanto una serie de rutas, más de una treintena de rutas, en las que incluye pues datos de todo tipo, etnográficos, históricos, paisajísticos, y por supuesto todo ello con fotografía, con sus fotografías que bueno, que tienen siempre un valor importante porque, como digo, es sobre todo especialista en ese campo fotográfico de fotografía y naturaleza, ¿no? También retratos, otros de los aspectos que cultiva, pero bueno, en este caso, como decimos, está más ligado al tema de la naturaleza costera cantábrica en general, ¿no? Específicamente la asturiana, pero bueno, también ha tocado toda la cornisa cantábrica en general. Y esto será, insisto, el martes, día 20, a las 7:30 en la Escuela de Comercio. Y al día siguiente, miércoles 21, y en la escuela, en el antiguo instituto, en la sala de conferencias del antiguo instituto, un poquitín antes, a las 7, otro libro de otra temática que normalmente, bueno, pues en el Ateneo también tenemos interés normalmente, y que es el tema de la memoria democrática, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a presentar la última publicación que se ha hecho sobre el tema de la 9, de los el batallón de españoles que combatió con la 9 y que contribuyó en gran manera a la liberación de París, ese mito que tenemos histórico, vamos, que bueno, mito y realidad, ¿no?, de los españoles que allí estuvieron. Y un estudio sobre ello lo hizo Diego Gaspar Zelaya, un historiador de la Universidad de Zaragoza, que lo presentará en Gijón. Es un título que se llama Banda de Cosacos, que lo edita la editorial Marcial Pons, especializada en temas de historia. Un libro, bueno, pues de investigación histórica, académico y demás, con profusión de datos y demás, y que será presentado además por Antonio Muñoz Sánchez, ¿no?, que también es otro historiador, otro investigador en temas, especialista de República y exilio, con el que el Ateneo también mantiene un contacto permanente, también a través de del grupo de la sección de educación del Ateneo, el grupo Loterio Quintanilla, sobre todo, y que lo hará de las veces de moderador y presentador del libro, y que también además van a acompañar a otros dos historiadores en el acto de presentación, que son Jorge de Hoyos y Bárbara Ortuño. Esto se enmarca, es un previo también a un encuentro de historia y exilio que va a haber los días siguientes, el jueves y el viernes en Oviedo, en el espacio del Archivo Histórico de Asturias, un encuentro sobre el exilio y la memoria asturiana del año 37, en el que van a estar pues, un número importante de historiadores especialistas en ese tema, y que a través de esas dos jornadas diseccionarán un poco este tema desde diferentes puntos de vista del apartado histórico del hecho, ¿no?, en sí. Entonces, como Diego también, el autor de Banda de Cosacos, va a ser uno de los intervinientes en ese congreso, pues pone a nuestra disposición, y por tanto de todos los ciudadanos y ciudadanas gijoneses que quieran asistir, pues a la presentación de su trabajo en público, ¿no? E insisto, eso será el miércoles 21 a las 7 en la sala de conferencias del antiguo instituto. Y esos son los dos, ya no tanto aperitivos, sino casi primeros platos, diríamos, de la mesa de actividades que se nos presenta para esta temporada. Sí, por lo menos hasta diciembre, ¿no? Por lo menos hasta diciembre, sí. Eso. hasta diciembre. Bueno, pues nada, continuamos hablando, ¿no? Sí, eso es. Iremos ya desgranando otras actividades. Que ya están bueno, cerradas, pero bueno, que todavía es un poquitín lejos. Están un poco en el tintero. Sí, eso es. Bueno, pues nada, entonces darte las gracias y bueno, volvéis a la rutina, como aquel que dice, ¿no? Pues, septiembre se vuelve. Pues sí, digamos que continuamos también en la brecha, ¿no? Tenemos el espíritu ateneísta y activista ahí, en la medida de nuestras posibilidades. Bueno, recuérdanos, para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran dirigirse al Ateneo, ¿qué debemos hacer, Luis? Mira, sí, siempre está bien recordarlo, que nosotros somos el Ateneo Obrero de Gijón, es la entidad centenaria, la más longeva y de esta ciudad en el ámbito del asociacionismo cultural, y que, bueno, después de diversas vicisitudes históricas, el caso es que ahora estamos en la segunda planta de la Escuela de Comercio y ocupamos un espacio que también la Escuela de Comercio es compartida por más entidades, tanto públicas como privadas. Y bueno, pues ahí tenemos nuestro espacio que de lunes a viernes está abierto en horario de mañana y de tarde, no completo, no full time, pero sí estamos disponibles en una parte de la mañana y una parte de la tarde. Y que, bueno, nos pueden visitar en lo que son las instalaciones, el espacio, y nos pueden pasar a conocer y a comentar cualquier duda que tengan. Si quieren recibir más información, pues allí les tomaremos nota. Bueno, también para la persona que quiera hacerse socio, lo que debe hacer, ¿no? Sí, efectivamente. Si ya nos conocen o si no nos conocen y ven que es una entidad con la que pueda haber afinidad, pues por supuesto serán bienvenidos como socios y socias. También una herramienta, alguna vez ya lo comentamos, ¿no?, que para nosotros es la más válida actualmente, es nuestro Facebook, ¿no? El Facebook del Ateneo Obrero de Gijón, pues es un poco la herramienta en la que, bueno, pues puedes ver lo que hacemos pues habitualmente, y también, bueno, ya lo que, como mantiene el archivo de noticias, pues lo que hicimos en los últimos tiempos. Ajá. Bueno, pues ya sin más, no queremos entretenerte más. Muchas gracias y seguimos hablando, Luis. Gracias a vosotros. Chao, hasta luego. Bueno, pues esas eran las palabras, todo lo que nos contó Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, o Sisión, como queráis, y todo eso que nos proponen desde allí, desde dicho Ateneo. Y seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, y continuaremos hablando con Luis el próximo jueves.